Esto va para todos los fiesteros y fiesteras. Desenganchaos. Yo. El mundo es más grande de lo que te crees. Sales de fiesta y a la misma gente ves. No tiene sentido salir a bailar, a beber, si no encuentras el placer siempre en los mismos bares. Misma gente, quiero ver otros lugares. La monotonía de saber que no somos capaces de encontrar otra diversión, tenemos que ser kamikazes. En busca del alcohol y de las drogas, a colocarse a todas horas. En realidad no es divertido, son sustancias que has ingerido lo que te hace ver el mundo distinto. Pero todo sigue igual, las peleas bajan la moral. Navajazos en el pecho y muchedumbre, faltando el respeto al acecho. Y no hay derecho, quieres formar parte de eso. Sal y crea un suceso, te adorarán los que les gusta la maldad. Esos gilipollas que buscan la enemistad. Sal de fiesta, emborráchate, eso no te lleva a ningún lado, engáñate. Seguirás a rajatabla tu rutina, pero en la esquina hay maldad esperándote. Búscate un escondite, corre, la historia se repite. Sal de fiesta, emborráchate, eso no te lleva a ningún lado, engáñate. Seguirás a rajatabla tu rutina, pero en la esquina hay maldad esperándote. Búscate un escondite, corre, la historia se repite. Yo ya prácticamente he dejado de salir, solo me deprime ver a gente influir. Para que hagas el mal te empiezan a curtir. Para meterte en problemas en vez de decidir. Tú no sabes lo que te puede ocurrir. No piensas y por eso sueles salir como si fueras el rey del mundo. Y eso solo es un escudo. Enseñas el culo a los coches en la carretera. Estás borracho, insultas apoyado por tu grupo en hilera. Bebes más de la cuenta y ves a la cenicienta. Estás alucinando porque ya nada se patenta. Tienes que pensar que esos ambientes te pueden cambiar. No es cuestión de miedos, precaución para no acabar muerto. Te lo digo de corazón. Inhalación de coca para alterarte y luego pegarte por masoca. Estas historias son rutinarias, llevas así desde la secundaria. Sal de fiesta, emborráchate, eso no te lleva a ningún lado, engáñate. Seguirás a rajatabla tu rutina, pero en la esquina hay maldad esperándote. Búscate un escondite, corre, la historia se repite. Sal de fiesta, emborráchate, eso no te lleva a ningún lado, engáñate. Seguirás a rajatabla tu rutina, pero en la esquina hay maldad esperándote. Búscate un escondite, corre, la historia se repite. Tienes huevos para pegarte en la calle. No los tienes, vas drogado, mira el detalle. Todos se creen los más valientes, pero los ves de frente y marchan, sabéis que es evidente. Solo quiero que el mundo ya cambie, que la gente intente ser más fiable. Cambios de carácter delante de sus novias y con los amigos ponen cuernos a todas horas. Mira, yo no te quiero hacer cambiar, pero solo te doy en qué reflexionar. Si crees que vas por buen camino, estás equivocado. El destino te está encadenando. Eres un reo, usas la calle como patio de recreo para tus vicios y caprichos. Unos salen a beber, otros salen a joder en los dos sentidos. Piensa que has recibido hacer lo que queráis. No digáis que no os avisé si me encontráis. Sal de fiesta, emborráchate, eso no te lleva a ningún lado, engáñate. Seguirás a rajatabla tu rutina, pero en la esquina hay maldad esperándote. Búscate un escondite, corre, la historia se repite. Sal de fiesta, emborráchate, eso no te lleva a ningún lado, engáñate. Seguirás a rajatabla tu rutina, pero en la esquina hay maldad esperándote. Búscate un escondite, corre, la historia se repite.